Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La vuelta 49, no, perdón, 40, porque me confundí por el 39 bis de la semana pasada. Este es el capítulo número 40 de la segunda etapa de Paraguay Vive. Este es un programa que hacemos, transmitimos y nos sentimos contenidos desde la Retaguardia Radio. Estamos en el estudio Víctor Basterra, ese hombre común que en un momento especial tomó una decisión distinta. Esa decisión distinta que tomó un hombre, una persona, consiguió que criminales que daban por descontada su impunidad por los crímenes estatales, aberrantes, violatorios de la dignidad humana, fueron condenados. Gracias a Víctor Basterra, la causa ESMA tiene nombres, apellidos, historias e identidades. Y más que nunca, Luciano Arruga está presente y se lo nombró en esta comedia fantochesca de sainete de los 50 de la Argentina, que fue la fuga de los asesinos. Y en la búsqueda de los fugados, o no tan fugados, quedó en el análisis una nueva falencia ridícula de la organización del Estado argentino, que es la falta de comunicación transfrontera. Y en este caso no son fronteras limítrofes con otros países, son fronteras que separan la capital federal de la provincia de Buenos Aires. A nadie se le ocurrió, de los funcionarios que tienen la obligación de hacerlo, recabar datos apenas a 200 metros de donde lo estaban buscando, de un lado y del otro. ¿Lo estaban buscando? Tal vez Luciano es el símbolo de tantos lucianos que van a conocer en carne propia, aparte de las inclemencias que ya les depara esta vida, esta organización social, donde los deja en los bordes, en los márgenes, esos jóvenes pastos de desesperación, pasto de violencia, soldados caídos en la guerra de pobres contra pobres, víctimas del consumismo exasperado y la violencia del Estado. Porque ahora a Luciano se pudo también denunciar la violencia policial, el abuso. Pero si cambian las reglas, como pretende hacer el gobierno actual del PRO, en cabeza de su presidente, Mauricio Macri, no se van a poder denunciar más abusos policiales, porque van a dejar de ser abusos, porque van a estar legitimados y solventados desde el Estado. Y más adelante, lamentablemente y por suerte, digo, hay un material muy interesante que pensaba recortar, pero infelizmente no se puede recortar tanto, así que me van a tener que aguantar leyendo un ratito, pero creo que para los que somos convencidos revolucionarios y sabemos por la experiencia que las vanguardias que se cortan solas intentando marcar un camino glorioso terminan siendo burocracias que se representan a sí mismas. No sé si tenemos la evolución suficiente como para adaptar y adoptar el concepto zapatista de avanzar al paso del más lento. pero creo que por ahí viene la cosa y los campesinos nos dan lecciones. Y como decíamos, yo soy Ángel Fernández Yechman, esto es Paraguay Vive. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables, y no es verso ni eslogan. Vamos los jueves de 19 a 20 en vivo, gracias a la retaguardia, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes bonus track a las 14 horas y a las 22. Y como al señor ministro Lombardi no le gusta la palabra resistir, nosotros tenemos como lema resistir, luchar y vencer. Y ahora, sin más, vamos con el institucional del estado de situación del juicio por la masacre de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dísemelo! No es un truco, no son efectos especiales, no es un truco. Esto que acabamos de escuchar son los segundos mortales donde la parte crucial de esta masacre planificada se llevó a cabo. En esa primera embestida murieron 6 policías, murieron 11 campesinos. Algunos de ellos no murieron en el momento y fueron ubicados en los pastizales, torturados, estando por supuesto mal heridos, como acostumbran hacer los represores, aprovecharse de los heridos. Y fueron liquidados de la peor manera. Y de eso se trata este juicio amañado, este juicio que tiene una historia que se remonta, podemos decir, a 1947, en Paraguay. Y que desde ahí viene con este poder omnímodo de la oligarquía terrateniente, contrabandista y narco del Paraguay, que se llama estronismo, que tiene su cultura machista, prepotente, revulsiva en cuanto a la cercanía de los pobres. No lo soportan. Y entonces decimos que en el día de ayer, tenemos un pequeño resumen, hoy siguió el juicio. Se reanudaron las sesiones en el Palacio de Justicia de Paraguay. Y esto fue así, varios testigos policiales ofrecieron datos contradictorios sobre cómo comenzaron los disparos en la masacre de Curuguaytí. El juicio continuará en el día de hoy jueves con más testigos llamados por la Fiscalía. El juicio, que se lleva a cabo en Paraguay contra 11 civiles por la masacre de Curuguaytí, que dejó 6 policías y 11 labriegos muertos en 2012, se reanudó este miércoles con la declaración de varios testigos policiales que ofrecieron datos contradictorios sobre cómo comenzaron los disparos. La audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción se inició con la declaración del suboficial Julio César Báez, quien formaba parte del grupo de cerca de 300 policías que desalojaron en forma violenta a unos 70 campesinos que habían ocupado una finca conocida como Marina Cue, Tierras de la Marina, en idioma guaraní, para reclamar que formara parte de la reforma agraria, y esto es un dato aparte, que forma parte de la Constitución Nacional del Paraguay. Durante el desalojo, que oficialmente solo era una orden de allanamiento, y acá yo corrijo, la orden, la manda judicial, decía identificar a los ocupantes. En ningún momento habló ni de allanar ni de desalojar. Para negociar con los ocupantes del terreno, se produjo un tiroteo que acabó con la vida de 11 campesinos y 6 policías, lo que motivó al Partido Colorado, entonces en la oposición, a impulsar el juicio parlamentario del presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde. Báez aseguró que durante el tiroteo escuchó detonaciones de arma de fuego automática, teoría que la Fiscalía descartó en su investigación, y declaró que ninguna autoridad leyó una orden de desalojo a los campesinos que estaban protestando en Marina Cue. Además, dijo haber escuchado 3 disparos al pasar el helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona, y sobre esto vamos a aclarar lo siguiente. El helicóptero ese se lo sacó de circulación porque tenía la marca de los 3 tiros que impactaron en la parte de abajo donde está el blindaje. Evidentemente fue fuego amigo de armas automáticas, y el mensaje claro era que saliera de encima y dejara de grabar, y eso no lo hicieron los campesinos. Seguimos. Según la Fiscalía, la aeronave portaba una cámara de video que no funcionó aquel día. Sin embargo, el piloto del helicóptero declaró a la radio 950, AM950 del Paraguay, que la filmación estaba depositada en el Departamento Central de la Policía Nacional. Cabe aclarar también que al momento, cuando ya estaba lista el pedido de testimonio e indagatoria, tal vez, del piloto del helicóptero, este extrañamente sufrió un accidente y murió. Seguimos. Otro agente policial, el suboficial Juan Gualberto Rolón, declaró que Rubén Villalba, el único que está preso en Tacumbú, acusado por la Fiscalía de liderar a los campesinos, portaba un revólver niquelado, mientras que otro testigo, el oficial Hernán Tomen, afirmó que Villalba llevaba una escopeta. Y acabamos con el tema del revólver. La cosa es así. Ese revólver aparece bajo el cuerpo de Espínola. Ese revólver niquelado ahora dicen que lo tenía Rubén Villalba. ¿Cuál es la historia de ese revólver? Ese revólver, extrañamente, es denunciado como desaparecido de la casa del casero de los Riquelme 2 días antes. Pero la denuncia no fue hecha 2 días antes. La denuncia fue hecha 3 días después de la masacre. O sea que el mismo revólver que el fiscal dice que estaba en la cintura de Rubén Villalba, que finalmente aparece bajo el cuerpo de Espínola, quien estaba mal herido y fue ajusticiado por la policía paraguaya, y que después es denunciado por el casero empleado de los Riquelme diciendo que le había desaparecido 3 días después de la masacre. De esto estamos hablando en el juicio de la masacre de Curuguaytí. Seguimos. El juicio continuará en el día de hoy, jueves. No tenemos, la verdad, el resumen. En total, 12 campesinos están procesados sin condenas desde hace 2 años y medio bajo los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal, homicidio doloso en grado de tentativa. Sobre Rubén Villalba, Néstor Castro, Luis Olmedo, María Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Felipe Benítez y Dolores López pesan los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. La Fiscalía además acusa a Alcides Ramírez y a Juan Carlos Tillería de invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Neri Urbina está procesado por frustración a la persecución penal. Este hombre es el buen samaritano que acudió en ayuda a una persona malherida al costado de la ruta y que ni siquiera estuvo en el lugar. Este tipo también está afrontando una posible condena de 35 años. Una joven que era menor de edad en el momento del suceso será juzgado aparte como adolescente. Ningún agente policial ha sido investigado ni imputado por la muerte de los 6 policías y los 11 campesinos, familiares y amigos de los ahora procesados. La campaña Somos Observadores, de la cual formamos parte, realizada por activistas sociales, pide al igual que la defensa de los campesinos la nulidad del juicio, porque aseguran que ni la investigación ni el juicio ha respetado el proceso legal. El martes, el diputado paraguayo del minoritario y conservador partido Encuentro Nacional, Ricardo González, aseguró que el juicio se encuentra amañado por los responsables de la investigación fiscal, quienes, según dijo, buscan imponer la versión de los que forzaron la caída del gobierno del expresidente Lugo. El legislador criticó que el fiscal del caso, Jalil Rachid, es el novio de la nieta de Blas, Nicolás Riquelme, cuya familia pleitea desde hace años con el Estado para acaparar las tierras reclamadas por los campesinos. Y por supuesto, ratifican los campesinos que ellos no le dispararon a los policías. Y para seguir en el tema de los campesinos y de la resistencia, vamos a escuchar a la compañera Teodolina de Conamuri, que nos pasa un resumen cortito de uno de los congresos que hace la CLOC. Que hacen parte de la CLOC de campesinos. Sí, sin duda, después del encuentro este que hemos realizado en Cuba, que ha sido una convocatoria, diversos movimientos sociales, en el marco de los 10 años de la derrota contra el ALCA, se han puesto, estas miradas acerca de la coyuntura política de la región, cómo la embestida de la derecha, del capitalismo, vuelve con bastante fuerza, y eso significaría, de hecho, hoy por hoy está siendo golpeado algunos avances que se han logrado en esta década. Por no ir lejos, en Argentina hoy han hecho la intervención del AFTA, que es la delegación de donde daba el marco de funcionamiento de la Ley de Comunicación de Servicio Audiovisual, y así con varios decretos que el gobierno nacional actual ha empezado a implementar, y eso está perjudicando mucho esos avances. Entonces queda todavía un poco esa reacción más unitaria, más, como decía la Nuri, no solo en las declaraciones, sino a ver cómo, y también estudiar cómo colocarnos ante esta nueva embestida de la región, en la región que estamos teniendo, que no está aislada para nada de todo el contexto internacional del cual hoy también se está poniendo en juego, ¿no? Sin duda vamos a tener el próximo año ahí por ahí conversando sobre este asunto largo y tendido. El congreso realizado a principio de año de la Claudia Campesina también nos ha dejado tremendo desafío para poder mirar cómo actuar más conjuntamente ante temas que están afectando, y que el campo hoy es el territorio donde con mayor fuerza se está desarrollando el capitalismo, ¿no? Todas estas cuestiones de los transgénicos, de los agrotóxicos, de la megaminería, es donde está el campesinado en su conjunto, y es donde hoy también tiene que estar más fuerte que nunca. Así es. Esta es la resistencia, y tenemos que tener esperanza. en los que están viendo, los que están, digamos, en una de las vanguardias, en una de las trincheras donde avanza esta contraofensiva neoliberal planetaria, que viene por la apropiación de todos los recursos naturales, la vuelta a los mercados financieros, los endeudamientos como forma de disciplinar y mantener a las naciones sumisas, calladas y sin aspiraciones a tener una vida libre y siendo dueña de los bienes naturales. Antes de seguir, quiero agradecerle a Fernando Tevele, el dueño del boliche. Esto es un lujo, pero pocas veces visto. Gracias, Fernando. Y ¿sabés qué, Fer? Nos vamos a saltar y a Yo Eka y a Yo Topa, y vamos directamente con el tema de Jajapá, Revolver. Que no sabemos si es Revolver o Revolver. Vamos a ver. Es momento de volver un paisano, sino que te cogen por el ano. República del Paraguay, una bala en tu cabeza. Es momento de poner una cerveza en la mesa y llamar a tu vecina. Esa flor de pirovina es tu prima, es tu prima. Chapa, chapa, chapa, bonita montante. Chapa, chapa, chapa, bonita. Es momento de volver un paisano, sino que te coge por el ano. República de Paraguay, una bala en tu cabeza. Es momento de poner una cerveza en la mesa y llamarle a tu vecina. Esa flor de pirovina es tu prima, es tu prima. Hoy, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos fatales. Te cuento una cosa, vamos con las noticias del Paraguay, porque las noticias del Paraguay son, a ver, yo siempre digo, los argentinos primero nos creemos que somos los porteños, nos creemos que somos el ombligo del mundo, que todo pasa por acá y que todos los de alrededor son unos giles y tienen que aprender de nosotros. Y realmente nos cabe lo mismo que le cabe a los compañeros eurocentristas cuando venían de Europa a estudiar el fenómeno argentino del neoliberalismo y ahora la tienen adentro, digamos. Y nosotros nos va a pasar lo mismo si no aprendemos rápidamente. En Paraguay están pasando cosas, como siempre decimos, Paraguay vive y resiste. Repudian enérgicamente la destitución de Blanca Ábalos y exigen su inmediata reposición. ¿De qué se trata esto? Representantes de diferentes organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, secundarias y universitarias, intelectuales y ciudadanos coincidieron en expresar su preocupación por la medida autoritaria, arbitraria e injusta del gobierno de Horacio Cartes, a través del Ministerio de Educación y Cultura, de destituir a Blanca Ábalos, secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional OTEP-SN. Por eso repudiaron enérgicamente lo que se entendió en una clara persecución y solicitaron la inmediata reposición de la compañera. A esto tenemos que agregar que esto forma parte de esta contraofensiva neoliberal que viene por contra la gratuidad de la educación, porque viene por la privatización y nos quieren convertir a los más evolucionados y más instruidos en chef. Y los demás seremos los que pelamos papas, de acuerdo a ellos. Y vamos con la Cateura. La Cateura es un vertedero que está en la ciudad de Asunción del Paraguay, que hace años y años que viene recibiendo toda la basura de Asunción, Lambaré y demás lugares, y todos van y descargan ahí. ¿Qué pasó? Hay una inundación en Paraguay. Esa inundación rebalsó las márgenes del río y llegó hasta donde está la Cateura, y donde hay una laguna artificial que supuestamente cumpliría el objetivo de procesar los desechos. Mentira, eso nunca pasó. ¿Qué pasa ahí? Ahí vive gente en el medio de las aguas negras, porque son aguas negras que brotan del piso, porque lo que hay debajo de la capita de tierra que se ve es el relleno de años y años de basura. Los gancheros que viven en el refugio cercano al vertedero Cateura, se tuvieron que ir a un refugio justamente porque ellos viven sobre el vertedero y con la inundación se tuvieron que correr, hicieron un cordón humano en una de las entradas del predio. Protestan por la falta de energía eléctrica y agua corriente. Aproximadamente 50 personas forman un cordón humano en una de las entradas del vertedero. Son gancheros que trabajan en el lugar y viven actualmente en el refugio de la zona, ya que fueron desplazados de sus viviendas debido a la crecida del río Paraguay. Y seguimos con más noticias del Paraguay. En este caso, nos asombraba una nueva acción de las fuerzas de tarea conjuntas en el norte del Paraguay, que están desplegadas succionando el presupuesto nacional y los impuestos de los paraguayos para dirigirlos a este aparato militar que no tiene justificativo y que inventó la fábula del EPP, un supuesto ejército del pueblo paraguayo que supuestamente es una guerrilla. Yo creo, señores, que el día, esperemos que eso nunca suceda, el día que todos los que ustedes matan y encarcelan gratuitamente se levanten, no creo que les alcance ninguna FTC para pararlos, porque van a tener que caminar encima de del pueblo y masacrarlo, y no van a conseguirlo. Entonces, decimos así, familiares del abatido desmienten vínculo con el EPP. Esto pasó el 19 de diciembre del 2015. Los familiares del abatido a tiros el viernes por las fuerzas de tarea conjunta en Curuzú de Hierro desmienten que el hombre Julián Ojeda Espínola, de 49 años, pertenezca al grupo criminal EPP. Anuncian que pobrecitos que recurrirán a la justicia en Paraguay. Imagínate vos. El hermano Basilio Ojeda destacó que pese a la pobreza en que vivía su hermano, jamás tuvo que ver con ningún grupo armado. No sé de dónde sacaron que tenía arma y ropa camuflada. Eso se lo habrán plantado los policías, señaló. Indicó Cintia Carolina Ojeda, hija del fallecido. Señaló que se quedan huérfanos 9 hijos y una viuda. Yo no sé cómo vamos a sobrevivir porque mi papá era el sostén de la familia. Tengo hermanos aún chicos, el menor tiene 4 años. Cabe aclarar que esta criatura está en un estado de depresión al día de hoy tan grave que no se la puede alimentar. Quiere dejarse morir porque no soporta más esto. Criminalización a organizaciones campesinas. Esto es un informe muy bien hecho del SERPAJ Paraguay, que se fue a la zona, se metió el cuerpo, fotografió y filmó a las fuerzas de tarea conjuntas cómo están deteniendo gente, cómo se meten en las casas, al peor estilo del medioevo, peor que los señores feudales. Dos casos son bien emblemáticos: el del dirigente Benjamín Toto Lescano, acribillado por sicario frente a su casa del asentamiento Arroyito el 19 de febrero de 2013, en un contexto de conflictos de la comunidad campesina con la expansión sojera sobre el asentamiento. El jefe policial del departamento, Antonio Gamarra, aún antes de algún tipo de investigación mínima, declaró a los medios de prensa que fue un ajuste de cuenta. ¿De quién? Del EPP, dando a entender que el dirigente campesino era parte de la banda y había fallado con el grupo. Por su parte, la fiscala encargada de esclarecer y hacer justicia en el caso, imagínense, Dora Irrazabal, no mostró avances en su trabajo. Desde un principio también justificó la muerte del dirigente, diciendo que este tipo de muertes era común en la zona. El otro caso es el del dirigente Sindulfo Agüero, un histórico luchador por los derechos campesinos con más de 80 años, que fue acusada por la fiscala, otra vez Sandra Quiñones, que de asistir logísticamente al EPP durante el secuestro del ganadero Luis Lindstrom en el año 2008. En su cuenta Centro Informativo Ciudadano, el Ministerio del Interior publicaba el 28 de diciembre último una lista de 42 terroristas detenidos, entre los que figura el señor este de 80 años. Y cabe aclarar que también, de paso cañazo, en su momento mataron a Vidal Vega, que era el archivo viviente de la masacre de Curuguaytí. También lo mataron de la misma manera, un extraño tiroteo. Todo esto a pesar de haber sido sobreseído por el juez Bonzi. O sea, este hombre sigue todavía en las manos de este aparato judicial corrupto. Y que decía, la irregularidad formal de la investigación fiscal que pretendía mostrar la culpabilidad del anciano líder campesino y otras 13 personas con pruebas como películas de Cantinflas y de Bruce Willis, sin circunstanciar estas evidencias. Este caso judicial fue emblemático y fue embarrado por poderosos intereses que sacudieron al poder judicial en Paraguay, que terminó castigando al juez Bonzi, que lo único que hizo fue ajustarse a derecho. Lo echaron en menos de 24 horas, dejó de ser juez y quedó en la calle, y aparte con la matrícula suspendida por la Corte Suprema. Es un muerto civil. Eso le pasa a los que desobedecen y quieren hacer justicia en Paraguay. Esperemos que acá no pase lo mismo, no sé. Ya no podemos salir cuando oscurece. Todo el tiempo estamos con miedo. Si no exigimos, porque si no exigimos justicia de vuelta, otro inocente va a ser asesinado y luego vestido y plantado y mostrado como guerrillero. Los retenes permanentes, cuando mostramos algún signo de reclamo, los militares nos dicen: vendan sus lotes y salgan de acá. Eso, o sea, hasta que no apareció Serpaz Paraguay en la zona, filmó y fotografió, no se toma idea de la dimensión, de la brutalidad y del retroceso que esto significa para América Latina toda. Esto es peor que una dictadura, porque esta gente se le meten en la casa, les dan vuelta a las casas cuando quieren, no piden permiso, se le llevan todo, los hostigan, les meten tiros en las ollas. Eso es lo que se está viviendo en Paraguay. ¿Y qué decimos y qué dice el Serpaz Paraguay de las fuerzas de tarea conjunta? Dice que es hija de una ley inconstitucional. Esta ley fue la primera en ser promovida por el gobierno de Horacio Cartes al asumir con el objetivo de modificar la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna para hacer posible que las Fuerzas Armadas paraguayas puedan ser utilizadas para conflictos de seguridad interna. Antes de esta modificación, cada vez que un gobierno quería enviar militares a la zona, lo hacía a partir de declaraciones de estado de sitio o conmoción nacional o a través de una votación en el Congreso Nacional. Con la modificación de la ley, el Poder Ejecutivo cree haber encontrado una fórmula ágil que permita la permanente presencia militar y policial en la región, prescindiendo del Congreso para definir cuándo quiere llevar como fichas en un tablero de ajedrez a las Fuerzas Armadas a la geografía que quiere. La Fuerza de Tarea Conjunta es hija de la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Así que aprendamos. Abramos los ojos, argentinos. No somos superiores. Estamos en un... Los revolucionarios, los humanistas, los demócratas. Estamos en un momento de contingencia civil. Seamos conscientes. Como le dijo Zaffaroni a este gobierno, brutos, van a terminar matando gente. Vamos con el homenaje a el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Doctor Francia, ayer, hoy y siempre, revolucionario popular, fue el cerebro de la independencia, siendo electo presidente por los enormes congresos populares de 1812, para ser luego ratificado en 1816. En 1818 inició la reforma agraria, expropiando tierras usurpadas por los terratenientes. En 1819 intentaron asesinarlo sus propios compañeros de la independencia. Estos eran financiados e instigados por la Legión Paraguaya en Buenos Aires. En 1821, más de la mitad de la rica región central ya estaba nacionalizada y entregada al pueblo paraguayo para explotarlo como hombre libre. Creó en todo el Paraguay las estancias de la patria para abastecer a la ciudad y al campesinado paraguayo. En esa época, el Paraguay ya tenía bloqueada su salida al mar por los neoliberales de Buenos Aires. Creó las escuelas y las iglesias populares en todo el Paraguay. A fines de 1840, no había niños ni adultos que no supieran leer y escribir. El 20 de septiembre de 1840, a la 1:30, muere el revolucionario popular, dejando a su amado país libre, económicamente independiente y con un estado inmensamente rico.

bronca, pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡Oh, vamos! Todavía la marcha de la bronca. Yo te digo una cosa, yo no sé quién mide... Yo no sé quién es el que mide las veces que se pasa un tema, pero yo te puedo asegurar que del 10 de diciembre hasta acá, este tema, no sé, vas caminando por la calle y te sale de abajo de las baldosas. ¿Por qué será? Bueno, íbamos a hablar, y ahora vamos a entrarle, ya que estamos con este tema y estamos bien en vena, vamos con el tema de la resistencia a la contraofensiva neoliberal. Y la verdad que tendríamos que hablar de Mauricio Macri, de su afán de gobernar por vía de excepción, de su falta de empatía, y ahí ya nos meteríamos en temas más profundos, de su psicología, de su psiquis, como para tratar de inferir qué nueva sorpresa nos va a deparar el inefable Mauri. Podríamos hablar... de otros que hicieron de los buenos modos y de las buenas costumbres una herramienta más de su perversión. Pero en realidad hay un trabajo que ya está hecho por una persona, la verdad, que definió, y bueno, esto nos va a llevar un rato, pero yo creo que vale la pena que nos esforcemos y ahí vamos. Esto se llama Resistiendo a la contraofensiva neoliberal en la región. Esto es un artículo que escribió Gabriel Bomaro, que salió publicado en Le Monde Diplomatique, en la edición de Latinoamérica. Lamentablemente ya salió, o sea, hubo unos días que permitieron que se pudiera ver en la web, ahora ya no se puede. Pero bueno, rescatamos un poquitito. Esto se llama así: la hegemonía progresista desafiada por las nuevas fuerzas de derecha. El contraataque. Las nuevas derechas regionales crecen a partir de una agenda institucional y anticorrupción. La decisión de aceptar el piso de derechos sociales construido en la última década, aunque incipiente su ascenso, obliga a repensar los modos de definirlas. Las derechas latinoamericanas debieron lidiar en estos años con importantes desafíos. Si ya habían superado en buena medida el lastre de su pasado autoritario, la década del 2000 trajo una hegemonía de gobiernos de izquierda y nacional populares, poderosos electoralmente, que hicieron del neoliberalismo su principal antagonista. En este contexto, las derechas de la región, para ser competitivas electoralmente, debieron lograr al menos dos cosas: encontrar un espacio de representación bien definida por fuera del proyecto que representaban las fuerzas de izquierda en el poder, y al mismo tiempo aceptar como piso los bienes colectivos conquistados por dichos gobiernos para proponer una redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad. En definitiva, debieron aceptar una cierta derrota en el plano de las ideas mientras ensayaban una crítica institucional capaz de construir mayorías. Fue la agenda institucional republicana, si reducimos el concepto a su interpretación más liberal, la que permitió elaborar una crítica más o menos consistente a esos gobiernos y la que también permitió delimitar los contornos de lo no representado por las fuerzas políticas de izquierda, que tendieron a concentrar el poder en los poderes ejecutivos de cada país y a reformar algunas instituciones en un sentido democratizador, no siempre bien argumentado, los medios de comunicación, la justicia. En muchos casos, como Argentina, Ecuador y Venezuela, esto despertó el rechazo de los actores más poderosos de esas instituciones, lo que se suele llamar intereses sectoriales, y de buena parte de la ciudadanía que se acopló a ese rechazo. Esta agenda institucional de las nuevas derechas servía también para hacer pasar la crítica al intervencionismo estatal como una lucha contra el autoritarismo, en consonancia con un argumento clásico de los tiempos de la Guerra Fría. Asimismo, la agenda institucional encontró en las denuncias de corrupción uno de los pilares en los que asentar esa crítica en los abusos de un poder que se juzgaba demasiado concentrado. Si muchos partidos y líderes progresistas llegaron al poder con una crítica a la clase política en base a su permeabilidad a los poderes económicos que se traducía en prácticas corruptas, esta agenda se fue abandonando paulatinamente, de modo que quedó disponible para las fuerzas de oposición de la derecha y la centroderecha en particular. La agenda anticorrupción perdió sus aristas críticas a la connivencia entre actores políticos y actores económicos y fue redefinida como una lógica de construcción de poder estatal contra la sociedad. De este modo, las fuerzas que desde el Estado avanzaban con estrategias de protección de los ciudadanos mediante la expansión de los derechos sociales y culturales comenzaron a aparecer como amenazas a esa ciudadanía en su denunciada voracidad depredadora de lo público. La crítica a los gobiernos progresistas comenzó por aceptar ciertos bienes colectivos instituidos por ellos, de modo tal que dejen de ser conquistas asociadas a estas experiencias para volverse al patrimonio de la sociedad toda. Y acá hacemos un paréntesis y nos remitimos a lo que habíamos escuchado cuando en el 2008 Aznar, en el cierre del congreso del seminario de la Fundación Libertad, donde estaban lógicamente toda la derecha continental y europea, definiendo estas estrategias que estamos leyendo tan bien definidas por Gabriel Bomaro, decía exactamente esto. Él hablaba de sus derechos humanos, nosotros tenemos nuestros derechos humanos, tenemos nuestro concepto de libertad, tenemos nuestro concepto de libre emprendurismo, dice emprendedorismo, es una nueva figura. Bueno, y así vamos. Entonces decían así, en la articulación entre la definición de un perfil propio y la aceptación de ciertos bienes colectivos, el ciclo político, nacional, popular y progresista, las nuevas derechas abrevan en tres fuentes que podríamos llamar culturales. La primera es el mundo de las empresas como espacio de gestión eficiente de los problemas, en el que la ideología deja paso a la flexibilidad y el pragmatismo propio de un emprendedorismo de nuevo cuño, que tiene a la innovación y el trabajo en equipo entre sus pilares. La ideología de este nuevo emprendedorismo fue descripta por Luc Bolanski y Eve Chiapello en su trabajo sobre principios éticos y valores en los principios de justicia. La promoción de la movilidad y la necesidad de evitar la pesadez de los conflictos políticos definen una ideología del hacer, fuertemente arraigada en algunos de los partidos de centro-derecha de la región, como el PRO en Argentina, Renovación Nacional en Chile, Suma de la fuerza de Mauricio Rodas en Ecuador. La segunda, y esto prestemos más atención todavía, la segunda fuente ideológica es el mundo de las ONG, donde la nueva derecha encuentra espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas blandas de gobierno, como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social, formados muchos de ellos en una matriz católica de tradición liberal progresista, algunos otros proveen una faz sensible, abierta y social a gobiernos en las que los managers manejan las áreas estratégicas, financieras, económicas y productivas. El voluntariado como valor permite una relación con el otro social gobernada por una sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. El mundo sin conflicto es posible no solo por las bondades gestionarias, sino también por la pluralidad cultural y la compasión experta. A ver, volvemos porque, digo, esto a mí me resultó como tan definitorio, como tan lúcido, tan claro. Ahorra tanto tiempo comprender esto. Nos va a ahorrar tanto tiempo que no tenemos. Porque bueno, porque nuestra propia esencia, nuestra estructura, nos hace buscar el consenso, nos hace buscar el reflejo, nos hace buscar la empatía. Sin embargo, acá estamos ante una maquinaria que se perfeccionó a sí misma. La contraofensiva neoliberal no es un eslogan, la contraofensiva neoliberal no es cosa de tontos, es algo estudiado. Venimos haciendo este raconto y empezamos, para mostrar lo más grueso, porque no quisimos, porque también sería muy tedioso empezar por los documentos Santa Fe 3, Santa Fe 4 y después derivar en lo que fue la irrupción de los movimientos sociales en Seattle cuando se estaba haciendo la reunión de las financieras globales, y donde salió un grupo de jóvenes a romper eso, que después da origen a un punto evolutivo de lo que fue el Foro de San Pablo y deriva en el Foro Social Mundial como fuente de ideas alternativas a este nuevo orden no ideológico que en aquel momento conseguimos rechazar. Y acá vamos a hablar de una frase que tanto le gusta al PRO y tanto le gusta a todos, que es la pesada herencia. Y esta vez yo voy a hablar de la pesada herencia, pero ¿cómo la vivo yo, que estoy en pie a tierra, que camino por la calle, que estoy como todos los que no tenemos el paraguas de la protección divina del Estado o del amiguismo o del poder económico? Para nosotros la pesada herencia es la ley antiterrorista. Lamentablemente es difícil no trazar un lazo, una articulación entre lo que fue el ALCA y la firma de la ley antiterrorista en todos los países de Latinoamérica, a piacere y gusto del Pentágono en Estados Unidos. ¿No habrá sido ese el precio de esa disputa? ¿No te damos el ALCA, pero nosotros te firmamos la ley antiterrorista? ¿No será que esa pesada herencia de la ley antiterrorista es la que habilita a que con este nuevo concepto del enemigo global, el crimen organizado en base al narcotráfico no sirva de vector, de conductor de estas políticas que se meten en nuestras sociedades para llevar a cabo un control extremo, exhaustivo, para imponernos economías que nos van a terminar dejando en la desgracia nuevamente, en la pobreza? ¿Será que esta falta de empatía, de esto que está sucediendo, donde el gobierno de Cartes, envalentonado por la aparición del PRO en la Argentina, no duda en echar a la secretaria general del gremio docente en Paraguay? ¿Cuántas preguntas? Y bueno, nos quedamos, pero esto lo vamos a retomar en el próximo programa. Le queremos mandar un fuertísimo abrazo a María Pueblo, que está sufriendo algo a lo cual le tenemos que prestar atención. Fue picada por el mosquito de la chikungunya. Está en este momento con suero, está deshidratada. Prestemos atención, el dengue, que es algo que nos ocultan, porque bueno, en esta onda de que somos todo pro y están los globos amarillos, ni los mosquitos te pican. Atención, y un gran saludo a María Pueblo, y cuídate del mosquito, usar repelente o comprate citronela, que es más barata. A pesar de vosé, de todos os voséis, de toda patria grande, nos ficamos aquí dando cara y botando peito para frente, a pesar de vocês. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juros.